Muy buenos días y bienvenidos todos a una edición muy especial de Cuerdas de Acero. Un programa, aunque mientras a próxima hora, íbamos a emitir en aragonés y valenciano. Cuerdas de Acero y un programa dedicado a rock y metal, que el pasado 17 de octubre remataba a suyas emisiones en esta radio libre, que ye Radio Topo. Más ni menos, y con a enxaquiada UE Itena edición de las jornadas de Estrela a Estrela en Radio Topo, hemos decidido de tornar las ondas radiofónicas por un día. No podemos faltar a la nuestra cita añal con las lungas minoritarias del Estado. Y yo que trobaré en la próxima hora de programa va a estar una emisión muy tocañera, feita en aragonés y valenciano. A luenga catalana, charrada en Valencia. O programa ha principiado con unos maestros de Stoner, como ye Santo Rostro, banda de Jaén que nos vistió visitando este pasaudilla de todos los santos en la sala Arrebato. Ixanueid, dimpués do concierto, desmerqueo suyo o suyo Zager disco en vinilo de Giler. Y lo que ha sonado antes de sintonía a través de aquel vinilo ha estado One Small Victory. Igual, como el año pasado, cuento en o estudio de Radio Topo con la colaboración de Jesús y Ramón, que son venidos tocado acompañados de Bells, cuantos discos que sonarán a lo largo del programa y que ahora voy a saludar. Por un costado, Jesús, un colaborador cutiano de Cuerdas de Acero, todos estos pasados años. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de trobarnos a travegada aquí en Cuerda de Acero de Estrella a Estrella. Y por otro costado, cuento con la presencia de Ramón, que ya estió en la edición del año pasado, diste especial de Estrella a Estrella de Cuerdas de Acero, y que este año pues, ha decidido repetir. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas. ¿Cómo va todo? ¿Ve? Yo estoy como la fortuna de poder tornar así. Pues como digo, continas en la sintonía de Radio Topo y o que yes escuitando, y una edición muy especial de Cuerdas de Acero, que torna a tas ondas radiofónicas por un día para participar en la ueitena edición en Radio Topo de las jornadas de Estrella a Estrella. Y ahora ye linte de que Jesús nos presente a Veniente, canción que sonará en el programa. Sí, pues la primera canción que traito y de una colla que se dice Tragedy, una colla de Cruzpunt, de que van a ser en el año 2000 en Portland, en Estados Unidos, las cenizas de otras muchas bandas de Cruz y de Hardcore. Esta es una de las bandas más visteras de esta mena de música, y este zaguera, este año, en septiembre, han publicado suyo zagar disco. Pasa que no lleva una banda guay de prolífica, llevaban desde 2012 sin publicar cosa, y lo que vamos a sentir ahora no lleva este zagar disco, sino que lleva un tema clásico de suyo disco de 2002, Venganza, que se dice The Day After. We'll be right back. Y después de escuchar a Tragedy, vamos a ver qué nos ha traído Ramón aquí a Radio Topo. Pues ahora estoy una miqueta doom y me trae una banda de California, que son Scastle, son un dúo, Matt Davis y Liz Blackwell, y que ya han fet cinc discos des del 2009, i aquesta és una cançó de l'últim disc que s'anomena Deal Type Fate. Com heu escoltat, he fet una miqueta de trampa. És una banda doom, però en aquest tema en concret podeu escoltar un desenvolupament de guitarra, uns riffs molt propers a la New Wave o British Heavy Metal. Y es una banda que ahora en concreto está de gira por Europa. Si puede ganar ahí, pues perfecto. Vale, ahora es el turno de Miquel. Gracias, Ramón. Ya tenemos avanzado el programa de este maitín de Remero, que somos emitiendo. Y una edición muy especial de Cuerdas de Acero, que entre Chesu, Ramón y yo somos Fendo, en Aragones, y Valenciano en Omarco, da Ueitena, edición das jornadas de Estrela a Estrela. Cuerdas de Acero ha tornado tas ondas radiofónicas por un programa, ya que no podíamos mancar a nuestra fita añal en Radio Topo con las luengas minoritarias del Estau. Y ahora ye o mio turno, y lo que va a sonar continuo, de un tema cantado en luenga aragonesa por la banda de death metal de Zaragoza, Ataraxi. Al estudio me traíto a suyo Zager disco en vinilo, Where All Hopes Fades, publicado este año 2000 de Ceueito, y que o suyo cuarteno tema sediz, a su hembras do invierno. Y como digo, ye lo que id a escuitar continuo, punchao dende o plato de vinilos de Radio Topo. Isto ye Ataraxi en aragonés. A su hembras do invierno. Soy sin amor. Astillera, Ixas, sobre buena canción interpretada en aragonés por la banda zaragozana Ataraxi. Y no de Ixamos, Ixe formato que tanto Goyo nos fa en este programa, o disco de vinilo, ya que continuo, va a sonar también en vinilo un tema del segundo álbum de la banda de Finlandia, Amorphis, Tales from the Thousand Lakes. O mi disco favorito del grupo, en cara con Tommy Kubusar y a las voces, y aunque resaltaba Ixe Payo Chenial mezclayo entre Odez y Odum, que feba especial a Os Amorphis Tixa Época. Lo que va a sonar ya canción que publicaron como single y Ixa Hipnótica Black Winter Day, Amorphis. We'll be right back. Y después, tras cuitar a Morfis, del doy nuevamente paso a Jesús para que nos presente el siguiente tema, que sonará en este especial de Cuerdas de Acero. Sí, pues la canción que íbamos a escuchar ahora y es de una banda que se dice The Baboon Show. Una colla de Suecia, de Estocolmo, que fan una mena de punk rock o rock and roll a punk carrao, podríamos decir, así pro rápido y pro entretenido. Este año 2018 han publicado su yo guiteno disco, Radio Rebelde, que antimás lo estoy presentando aquí en Zaragoza en marzo. Y la canción que íbamos a escuchar, pues ya queda título la disco, aquí en Radio Topo, Radio Rebelde. Pues íbamos con The Baboon Show por segunda vegada en Cuerdas de Acero. Were you a lonesome solitary? You know I'm never far away. Pues dos suecos de Baboon Show, vamos a ver qué nos trae Torramo, que me parece que allí una otra colla de Suecia. Sí, son de la mateixa latitud, también del mateix país de Suecia, pero es una otra mena de música, totalmente diferente. Si abans he presentat una banda que feien Doom, pero una mica heavy metal ya, de la New Wave, aquesta banda fa un so totalment regressiu, pròxim al hard rock i al rock progressiu del 70, com si no n'hi haguera existit la New Wave of British Heavy Metal. Aquesta banda és de 2011 Y ahora os explicaré un tema del seu primer disc, que es de l'any passat, que s'anomena Star Rider. Ya imos concarando a recta final do programa deste maitín. Nos ne queda por punchar dos cancións de dos bandas clásicas de thrash metal americano como son Exodus y Slayer. Lo que va a sonar agora ye unha das cancións máis vísteras do grupo de San Francisco Exodus, a canción que daba título ao suyo tercer álbum de estudio e a mía canción favorita da banda. Pro que sí, charramos de Fabulous Disaster, Exodus. Pun dispués de sentir a Exodus, ya pertoca de despedir esta edición tan especial de Cuerdas de Acero que hemos feito en aragonés y valenciano. Como siempre, ha estado un placer haber contado con la colaboración de Jesús y Ramón. Aquí quiero dar las gracias por ferme compañía en Ocado de Radio Topo. Gracias, mesaches. ¿Qué tal lo has pasado? Pues cosa, Miguel, muy bien, como todos los años. Un placer tornar aquí a Radio Topo y fer Cuerdas de Acero en aragonés con vosotros. Ha sido genial poder hablar en valencià y sobre todo escoltar el musicón que habéis ficado. Gracias, una otra vegada, mesaches. Y vamos a despedir el programa con una banda que llen estos días por estado en o marco da suya chira de despedida. Desgraciadamente, Slayer son despedidos en dos suyos fans y como homenaje a este grupo que tanto goyo nos ha feito, hemos decidido de rematar o programa con un clásico de Ixe Immortal, Raining Blood. Por hasta dicen que a mejor canta de toda la historia de Transmetal. Con Slayer rematamos este especial emitido en aragonés y valenciano. Diga la próxima, Slayer. Tears, a boss.